Soy lo que resuena. Evoca con tu voz, sin usar palabras, un dolor muy profundo que tengas guardado en el cuerpo. Ugh.